siempre. 106. Estoy pensando en ti. Siempre una canción. Tengo mensajitos que vamos a estar compartiendo y por supuesto voy a grabar lo que digo porque esto es apología, lo que vienen los mensajitos. Y como yo tengo el compromiso de leer a los mensajitos que llegan a la radio, por más que me coma una cartita documento porque es apología, lo voy a decir, porque primero porque me la banco y segundo porque no te voy a decir que públicamente que comparto lo que dice esta gente, pero tampoco tengo ninguna potestad para censurar. Así que primero voy a hablar y voy a leer los mensajitos con respecto al pederasta que violó 50 chicos ahí en Amsterdam. ¿Viste? Dicen uno. Ya una vez te dije, para estos HDP lo mejor es una bala en la cabeza, dice Mauro de 25, arriba la 106. Primer mensaje sobre el tema. Desde el celular 736, hay que matarlo, ese es HDP. Segundo. Bueno, ahí lo dejamos. Hay otros mensajitos. Va a haber una buena lluvia de meteoritos. Soy Facundo de Saladillo. Facundo, no sé si la viste o va a haber. Si va a haber una lluvia de meteoritos, avísanos que la queremos ver. Si la viste, la verdad te envidiamos. Hola Carlos, podés pasar, nos vamos a trabajar para mi amigo Lucas. ¿Qué más? ¿Viste? ¿Qué más? Hola, soy César de Roque Pérez. Quiero saludar a la parrilla El Descanso. Estuvo muy buena la comida, sí. Me imagino. César, a esta hora de la mañana. Menos mal que no lo dijiste más tarde, lo dijiste a esta hora. Así que bueno, ahí está. El saludo grande para Andrea de parte de César, que estuvo comiendo allí en El Descanso el fin de semana. Cambiamos a las 10:53, ya con 23 grados de temperatura, la humedad 27%, la presión 1008.2 hectopascales. La gente de General Alvear que se está preparando para febrero, 25, 26 y 27 de febrero, el encuentro de motos. Y vamos a hablar con el Vasquito, con Mario Irigoyen. ¿Cómo andás, Mario? Buen día. Hola, Carlos. Buen día. ¿Cómo te va? Bien, la verdad que... Un comentario de lo anterior. Sin comentarios. Sigamos, sí, con lo nuestro. Me imagino. Sí. Bueno, ¿cómo se preparan para el encuentro de motos? Bien, bien, Carlito, por suerte. La verdad que este año venimos bastante adelantado con el tema del encuentro. Por eso, bueno, el motivo de esta charlita, pequeña charla. Contanos un poquito, a ver, ¿qué cosas vamos a encontrar en este encuentro? Mira, principalmente un encuentro tranquilo. Valga la redundancia. Lógico. Valga la redundancia. Sí. ¿Qué cosas vamos a encontrar en el encuentro? Un encuentro tranquilo. Tranquilo. Sí, está bien. Vamos a arrancar por ahí. Ahí está. Un encuentro tranquilo. Bueno, no es rock and roll, a full. No, tranquilo. No al estilo Elton John. No. Tranquilo. Tranquilo. Un encuentro muy, muy tranquilo. Buenísimo. La verdad, por suerte y gracias a Dios, los encuentros anteriores han salido muy, muy bien y bueno. Vamos por el tercero. Ahí está. Es así. Ah, el tercero ya. El tercero. Bien. Tercero. Vamos bien. Bueno, vamos por partes. ¿A dónde es? El encuentro en General Alvear, provincia de Buenos Aires, sí, por supuesto. Sí, sí. Se hace en el predio donde está la pileta, en el predio municipal. Uy, qué lindo lugar. Hermoso lugar, espectacular. Está re lindo. Los chicos lo estuvieron recorriendo los otros días. Está muy, muy, muy lindo. Muy lindo, pues la verdad que hemos andado nosotros en otros encuentros y tenemos un lugar espectacular, la municipalidad, el intendente Gustavo Marcos, la verdad que nos da una mano grande, así que, bueno, en todo lo que se puede, ¿viste? Seguro, y seguro. Lo que no, bueno, hay que esperar. Hay que esperar. Todos. Bueno, 25, 26 y 27 de febrero, en General Alvear, y el tip, conozco a alguno que le digo, che, ¿te enteraste el encuentro de motos en Alvear todos estos días? Uy, quiero ir los tres, me dice, ¿cómo hace? ¿Cómo? Ponele, alguien que diga, yo me quiero quedar los tres días, sí, ¿cómo hace? Perfecto, mira, tenés la página, los organizadores, Moteros del Centro, del grupo, ¿me entendés? Uh-huh. Tenemos personería jurídica, completitos, bien. En internet, cliqueás, qué sé yo, Moteros del Centro, tenés el Facebook, tenés la página de Moteros del Centro, y bueno, ahí te vas a encontrar con los números de teléfono, con los contactos, llamás, ahí cualquiera que te atienda, Mario, qué sé yo, Popo, Raúl, cualquiera de ellos que llames te van a te van a saber informar, y bueno, después en internet está bastante completito también en el tema de la información. ¿Qué es moterosdelcentro.com.ar? Exactamente. Uh-huh. Y después en el Facebook buscas Moteros del Centro. Ajá. Y te sale también. Bueno, y ahí ustedes los acomodan para quedarse los 3 días. Exactamente, tenés, o bien te podés quedar en el predio, y si, bueno, si te gusta alojarte en hotel, bueno, hay diferentes hoteles que te podés quedar, ¿viste? Vos claro. Conocés la zona acá, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que, por el tema del hotel, tienen que llamar un poco anticipado, ver, manejarse de otra forma, porque las plazas por ahí a veces son un poco... Claro, eso es lo que te iba a decir, se va a quedar un poquito corto. Claro, pero normalmente aquellos que vienen al encuentro se quedan en el predio, claro. Tienen lugar para carpa, con buena iluminación, agua, duchas de agua caliente... No, bien. ¿Y qué cosas, qué atractivos tiene este encuentro que hace que la gente vaya? Mirá, este año, bueno, por ejemplo, tenemos una banda que es Sacrificio, unos chicos que tocan muy, muy bien. Bueno, se traen, no sé si, unos brasileros que hacen distintos tipos de destreza. Ajá. La verdad que, bueno, y después, bueno, también, no te olvides que, por ejemplo, la cantina es para los bomberos voluntarios. Ajá. Parte de la entrada va destinada al hospital municipal, y bueno, en diferentes cosas que se están haciendo para el día del encuentro, vamos a ir viendo a ver a qué entidad se puede ver, ¿viste? Claro, ahí está. Ya tenemos casi todo eso, ya está destinado el tema de los bomberos, ya el tercer año que lo tienen, que lo manejan muy bien los chicos, la verdad que no hay de qué quejarse. Bueno, la entrada, ya te digo, una parte de la entrada, un porcentaje de la entrada va destinado al hospital municipal. Uh-huh. Bien, ya te digo, es un encuentro muy, muy tranquilo, muy tranquilo. Por suerte, gracias a Dios, no hemos tenido accidentes los años anteriores, esperemos que este año tampoco, por supuesto. Simplemente eso. Ah, tenemos la rifa también, ¿eh? Ah, a ver, ¿cómo es eso? Tenemos la rifa también. El tema de la rifa es, primer premio, un Honda Falcon 400. Un Honda Falcon 400. Sí, señor. Apa. Segundo premio, un cuatriciclo 250. Ajá. Y tercer premio, un X3M Motomed. A la miércoles, bueno, completito. Bien, y viste, se hace lo que se puede, Carlito. ¿Qué vale la entrada, Mario? Mirá, el tema de la entrada todavía no lo tenemos confirmado. Pero Mario, va a ser accesible. No, por supuesto, totalmente. Totalmente de acuerdo. No. Esto es algo accesible, pero 100%, digo, ¿me entendés? Es más o menos, se va a cobrar lo mismo que se cobra en casi todos los motoencuentros, ¿me entendés? No te podés zarpar con el tema de la entrada, porque no es el hecho de recaudar, ¿me entendés?, en excesividad, sino darle algo a aquel que venga de afuera al motoencuentro. Yo la pasa, y pasarla bien, obviamente. Exactamente. Bueno, ¿y van a tener acceso a la pileta también? Por supuesto, claro. Acceso gratis a la pileta, entrada gratis al boliche con la entrada, y por supuesto, ya te digo, están colaborando con el hospital municipal. Exacto. Olvídate. Buenísimo. Te digo el tema de la rifa, Electrónica Necar, ahí en Saladillo. Uh-huh. Creo, si no le erro mal, es Belgrano entre Álvarez de Toledo y San Martín. Ajá. Carlitos ahí tiene número para el tema de la rifa. Ahí está, buenísimo. Así que ahí pueden ir, pasar por lo de Carlitos o por Electrónica Necar. Volvemos otra vez a repetir, le va a salir caro esto a Carlitos. Y bueno, que pasen, si quieren algún numerito, ahí Carlitos, ahí está. Carlitos tiene. Bárbaro. Bueno, más cerquita del encuentro, te vamos a volver a convocar a vos. Dale. O a alguien que tenga ganas de hablar un poquito. No, a mí no me gusta hablar mucho. No, ¿verdad? Para nada. No aprovecho el espacio yo, pero bueno. Para nada. No. Vasco, no aprovecho mucho. Vasco, la verdad que te agradecemos muchísimo el contacto también, y seguramente nos vamos a estar dando alguna vueltita por allá, porque... Por supuesto, cuando quiera. Los miércoles nos juntamos nosotros, así que si querés venir a comer algo, ningún problema. Bueno, agradecido el invite. Yo arranco para el otro lado normalmente los miércoles. Y bueno, vos manejate. Pero por ahí, ¿quién te dice? Siempre hay algo rico para tirar a la parrilla. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Carlito, te agradezco mucho. Déjame agradecerle al intendente, a Gustavo Marcos, que nos da una mano grande con uh-huh. esto, porque si no, imposible de hacer. La municipalidad en general, te digo, todos los chicos del Corralón, todo, ¿viste? por suerte nos dan una mano grande, grande. Carlitos, nada, te agradezco la... Ya empezaron a llegar los mensajes, ¿eh? Papá, ¿bien o mal? A ver, contame. ¿Te frunciste? No pasa nada, está todo más que bien. No, dice Carlos, los encuentros de Alvear se ponen muy buenos, vamos a estar allá, un integrante de Saladillo Moto Club. Buena sí. ruta. ¿Viste? Ahí está. Bueno. Ahí está, ¿viste? Hay quien le gusta y hay quien no le gusta. Hay para todos los gustos. Pero el que no le gusta, que no vaya. Es totalmente. Esto es como el control remoto, ¿viste? Poco. No te gusta lo que hay, cambia de canal. Por eso, ¿viste que Vasco yo les digo a veces, muchachos, no le gusta lo que digo? Cambien de... Estamos con la ley de medio ahora. Está el dial. 700.000 radios por todos lados. Tenés el dial. Después me reta mi viejo, mi hermano. Y te dan por todos lados. Los promotores... Todo el mundo me reta, ¿cómo vas a decir semejante barbaridad? Sí, no, pero es así. No es una barbaridad, es así. Es así, hay que sumar. Exactamente. Hay que sumar, el que quiere restar que vaya a restar a otro lado. Exactamente, tal cual, neto, vos lo dijiste, mejor frase que esa no hay. Pero si claro. vení a sumar, a restar a otro lado. A restar a otro lado. Perfecto. Vasquito, un abrazo grande. Un abrazo para vos, Carlito, muchísimas gracias por la comunicación. No, por favor, un abrazo, hasta luego, chau. Ahí estábamos con el Vasco Irigoyen, con Marito Irigoyen, por el encuentro de motos que se viene a General Alvear, que ya tenemos mensajes de adhesión, al mensajito, a los mensajitos que llegan al 1919. Cambiamos, no, esto no tiene nada que ver con el encuentro de motos. Volvemos al tema del violador. La gente enojadísima, Mara de Saladillo, que está como loca, dice, estos tipos hay que aplicar la ley del talión multiplicado por la cantidad de veces que violó, y manda las clásicas letras 3. HDP, dice Mara de Saladillo. Bueno, ahí está el mensajito. Soy la lluvia de meteoritos. Bueno, a él es la lluvia de meteoritos. Bueno, a ver, Facundo de Saladillo. Facundo es él la lluvia de meteoritos. No estarás con Elton John, vos, ¿no? En el club de Elton John, no, nada. Las 11:03, nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más. Madervale Group, el emporio de las maderas.